Con lo del invierno, pues estamos trabajando en la adecuación de las vías terciarias. Ya llevamos casi mes y medio entre la vía que comunica desde Armero hasta San Pedro y San Pedro hasta Falan, y también en la vía que comunica de Lato a Méndez, Méndez, Maracaibo, Maracaibo, Armero. Esperamos pues que nos ayuden otro poco más desde el gobierno departamental. El gobernador nos ha dado la mano, nos ha prestado una maquinaria para hacer el destape del resto de vías. Hoy estamos llegando, es precisamente de ya estar empezando, ya hicimos el primer empalme con el Ministerio de Vivienda, ya estamos radicando una solicitud para 55 casas con lotes ya adjudicados, o sea, no adjudicados a las personas, pero sí que tienen los procesos de urbanismo para iniciar ya el proyecto de vivienda de interés social. A eso es a lo que le estamos apuntando ahora, llegando de primeros con los proyectos radicados allá al Ministerio de Vivienda para pues que tenga así una viabilidad pronta acerca de eso. Inicialmente serían 55 lotes, esperamos que sean bifamiliares para que la solución se multiplique de 55 a 110 soluciones familiares.